Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Se cumplieron 40 días de acampe de los trabajadores tanineros en Formosa. La situación se vuelve cada vez más conflictiva, ya que la empresa de Tanino insiste en que levanten la medida de fuerza que se está llevando a cabo en las puertas de la fábrica, ubicada en la ciudad. Los tanineros están reclamando mejoras salariales y además mejores condiciones laborales. Juan Coronel, vocal de Stita, fábrica de Tanino, comentó sobre la audiencia celebrada días atrás. Vinieron con la misma actitud de no dialogar, de no tratar con nosotros y mantener su postura. Nosotros le decíamos que con la oferta de ellos íbamos a seguir teniendo un sueldo indigente y se nos ríen la cara, y que íbamos a seguir siendo pobres y se nos ríen la cara. Me dijeron que ellos no van a moverse de la postura que tienen y que no van a dialogar con nosotros mientras estemos en paro. Le dijimos, hace 6 meses venimos dialogando, más seguridad, salubridad, por temas de mejora de sueldo, y tampoco querían dialogar, siempre ponen una excusa. Y si levantamos la medida de fuerza, nos echan los compañeros, ya pasó, tenemos la experiencia del 2014. Coronel además insistió con la medida de fuerza. En primera instancia, nuestro acampe es acá, Sí. la producción acá, la lucha es acá contra UNITAN, ¿cierto? Y bueno, igual nosotros, ahora más tarde viene el secretario general, creo que lo que él decidió es esperar hasta mañana para hacer la... Nosotros hacemos asamblea todos los días prácticamente, los tres turnos. Y dijo, no va a ser hoy, vamos a esperar mañana por los ánimos. Y nada, sí, tenemos previsto ir a hacer panfleteada en el centro, pero pues el grupo más chico. Y esperar la cuarta reunión, que es el lunes que viene, y hacer otra movilización un poco más masiva. Como le dije, nosotros perdemos 100 pesos y ellos están perdiendo millones. No sé cuál es la ganancia de eso. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.